Claro, hubo asamblea el sábado. Esta asamblea fue un poco más amplia, de alguna forma concurrió un poco más de los actores y actrices políticas del municipio, lo que dejó mucho más enriquecidas las decisiones que venimos tomando y las medidas que queremos llegar a concretar. Como bien vos decías, lo que más nos preocupa ahora es que la salita de Frino Sur cerró por irregularidad con el pago, ¿no? Porque el municipio, como no tiene un local propio, no paga el alquiler del local. La señora, la dueña de la casa, se habrá hartado y cerró el local. Entonces, ellos, como medida improvisada, ponen un contenedor que no es un local, un lugar para dar una consulta. Los contenedores es como una carpa sanitaria, es como una carpa de guerra. Claro. Entonces, imagínate el estado de precario y decadente que tiene el sistema de salud y atención primaria en el municipio de José Paz, a cargo de Mario Ishii. Total responsabilidad de los secretarios de salud y de Mario Ishii. Eso es lo que hay que denunciar. Cierra una salita y abre un hospital improvisado porque no tenía. Además de que ese local era insuficiente. Más de la mitad de los locales de la salita no son propios. Son alquilados, demoran con el pago, son improvisados, muchas veces tienen biombos de madera para separar las consultas, o sea, dejan de ser privados porque la persona que está atrás del biombo se escucha la consulta, no es privado, no es, tiene la calefacción, no tiene buena ventilación, no tiene sala de espera. O sea, ya de por sí la salita ya está en estado decadente, no le pagan el alquiler siquiera. Entonces, a nosotros nos tiene muy preocupado el tema y muy enojado. Por eso nosotros concretamos en la asamblea que es la única forma que nosotros encontramos ahora para poder revertir la situación. La salud para nosotros es de suma importancia en el municipio. ¿Cuáles son los reclamos que se van a llevar en la marcha del 29? Bueno, en primer lugar, la reapertura del centro de Frino Sur. Que tengamos un local propio y que vuelva a funcionar como es, no en un hospital de campaña, no en una carpa sanitaria o un contenedor. En segundo lugar, es respecto a la cantidad de profesionales que tenemos en la salita de Mirador Ature y en la salita de Primavera. Las dos perdieron cantidad de pediatras, obstetras, psicología infantil, están quedándose cada vez con menos profesionales. Ese es un reclamo también importante porque ninguno de los dos tiene clínico, ¿viste? La vacunación en Primavera es solo para adultos, no tiene vacunadora de niñas, en fin. El tercer reclamo que nosotros venimos ya planteando ya hace un tiempo, que ellos se vienen esquivando en el tema, es que vuelvan a aparecer las guardias en las dos salitas que las sacaron, las guardias, ¿no? Sacaron guardias de la salita de Soliverde y la salita de la Cera. Claro. La sacaron con la excusa de que iban a poner un hospital cerca con una guardia que suplantaba y que no era compatible tener una guardia al lado de la otra. Claro. Entonces, sacaron la guardia de Soliverde y dejaron la guardia del hospital este cardiovascular que está en Soliverde, pero no funcionan. Como dejan de funcionar la guardia en Soliverde y se pierde la guardia de la salita del mismo barrio, pedimos que vuelvan a aparecer las guardias porque son sumamente importantes. Son barrios que están muy metidos lejos del hospital provincial Domingo Mercante y que el hospital que pusieron en ese barrio no da abasto, no es suficiente, no tiene profesionales y solamente abre 12 horas cuando abre. Claro. Claro, porque en realidad en Las Heras y en Soliverde había guardias, eran salas que tenían guardias nocturnas y que funcionaba muy bien, sobre todo la de Soliverde, tenemos vecinos y vecinas que iban a la guardia y han ido a tener una emergencia, no solo de Soliverde, sino de otros barrios cercanos también, y se eliminó esa guardia, la de Las Heras, porque supuestamente los hospitales que estaban a pocas cuadras iban a atender las 24 horas. De hecho, la fachada dice emergencias 24 horas. Lo cierto es que solamente funcionan 12, incluso a veces antes de las 8 de la noche ya están cerrados, y hoy esos barrios se quedaron sin la guardia de la sala, pero tampoco hay un hospital cerca para ir a la guardia porque esos hospitales cierran temprano, ¿no? Sí, funciona 12 horas cuando funciona, ¿no? Porque también pasa eso, van al médico, o no tienen pediatra, o no tienen clínico, o está abierto por 12 horas, o no está el médico o la médica simplemente, ¿viste? Entonces, bueno, esa salita era la sala de Soliverde. La gente que es más antigua en el barrio habla muy bien de esa salita, porque antes esa salita funcionaba pero excelente. Imagínate, las atendió los hijos grandes que ahora que tienen hijos e hijas, y querían llevar a sus nietos ahí, porque es una salita que realmente en algún momento se incorporó con la comunidad, conocía a las familias, viste, visitaba los hogares, la gente se acercaba porque tenía acceso a obstetra, control de embarazo, podía controlar los niños y las niñas. Era una salita que realmente estaba muy pegada a la sociedad y a la comunidad de Soliver del barrio. Un trabajo muy bonito. Todo eso se perdió. La salita hoy está decadente. El baño no funciona. La trabajadora social viene una vez cada 15 días. No tiene enfermera porque la enfermera la pasaron al hospital. Claro. Y así está cada vez más. Tampoco tiene clínico. Y así estamos en la sala de Soliverde. Tremendo. Entonces queremos que vuelva a incorporarse la guardia para de alguna forma suplantar algunos casos de emergencia que puedan ser frenados ahí. No tengo que viajar una hora más hasta el mercante.